regalos, de lo que sobre, lo que de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alepus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Y ya me oyó, ¿eh? Paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Y guárdeme el resto para echarme mi alipus. Si te alcanza para la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser con su.